Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Esto es H Machete, es el programa número 14 y es Día Cuyano, del cantor cuyano. Y lo vamos a festejar de esta forma. Primero vamos a abrir un vinito, a ver si sale. Casi. Ah, no tengo fuerza, Julián. Sí. Tenemos visita y la primera canción que vamos a escuchar es Trovadores de Cuyo Vengo. Gato, gatito cuyano, evoca con tus paisanos todo lo que es tradición. Gato, gatito cuyano, que en los cerros y en los llanos te cantan hoy mis hermanos con todo su corazón. Primera mi alma. De Cuyo vengo y traigo gran alegría, porque vieron mis ojos lo que decía, porque vieron mis ojos lo que decía. Hacerle esa balita. Que todas las cuyanas son muy divinas. Magallanes en San Luis, Corzo y Barros en San Juan, Cerioto y Reyti en Mendoza defienden nuestro cantar. ¡Que viva, viva en mi patria todo lo tradicional! ¡Segunda mi alma! Adentro, jamás había sentido cantar tonada. Jamás había sentido cantar tonada. Con requinto y guitarra muy bien rasgueada, con requinto y guitarra muy bien rasgueada. Escobillal y Alfoncito. El día que yo muera, buen cuyanito. Y así empezamos. Vamos a brindar. Marina Ponce, que nos visita. Salud. Buenas noches, salud. Chato, salud. Un vinito. La gente abre su vino en las casas. Creemos, va. Y vamos a escuchar otro tema de los Trovadores de Cuyo. Marina es la invitada de hoy, vecina de Rodeo de Piedra, criada en la sierra. Sí. En un puesto. Acércate al micrófono, Marina. Sí. Y siempre que hay fiestas o algo, a nosotros medio que nos gusta esta música, por eso la invité hoy. Sí, es verdad. Y esta creo que es una de las que te gusta a vos, que es, sí, El Picahueso. Vamos, sí, a escucharlo. Sabía, ¿la cantabas con la guitarra o no? Sí. Ajá, bueno. Yo soy como picahueso. Cántenos, para picar, va, compañero. Me hago el sordo, me hago el sonso, pero pico de lo bueno. Si usted gusta acompañarme, picoteando cantaremos. Yo pregunté a un picahueso, muy elegante y buen mozo. Yo pregunté a un picahueso, muy elegante y buen mozo. hermoso, si el corazón de mujer es duro como un carozo, si el corazón de mujer es duro como un carozo. ¡Ella vuelta! Del picahueso me dijo, espérese compañero, para poder contestar tengo que picar primero. Para poder contestar tengo que picar primero. ¡A la vuelta! Vuela que vuela el picahueso, pica que pica el muy travieso, y de tanto repicar y se empieza a enamorar. ¡Qué dichoso el pajarito picador y solterito! ¿Qué le pareció, amigazo? Muy bien, muy bien. Pues eso soy de Guaymallén. Si a todos les ha gustado, a mí me ha gustado también. Y póngale con la segundita, mi alma. Adentro, yo le dije al pajarito, dame tu pico huesero. Yo le dije al pajarito, dame tu pico huesero, a ver si puedo llegar al amor de la que quiero, a ver si puedo llegar al amor de la que quiero. ¡Ella vuelta! Y el pica hueso me dijo que para poder llegar no solo hay que tener pico, sino hay que saber picar. No solo hay que tener pico, sino hay que saber picar. ¡La vuelta! Vuela que vuela el pica hueso, pica que pica el muy travieso, y de tanto repicar ni se empieza a enamorar. ¡Qué dichoso el pajarito picado y solterito! Este grupo, Los Trovadores de Cuyo, desde 1927 vienen grabando. Estos programas yo se los quiero dedicar, ¿sabes a quién? Al tío Pupi de Rodeo de Piedra, que se chupaba y después lo encontraban sentado en una piedra hasta que estuvo arranque de vuelta. Y a don Mariano Tapia, que le encantaba esta música. Ahora vamos a escuchar a las hermanas Verón, Cueca pa' Doña Pepa. Hermoso, escúchalo. Con mi compadre piche un barril, para el santo de Doña Pepa, con mi compadre piche un barril, con un vino que ya se añeja pa' colegir, con un vino que ya se añeja pa' colegir. Nada invita el criollaje en pleno, los violineros venían a afinar, con el mi, con el rey, con el lazo de dos pañuelos para bailar, con el mi, con el rey, con el lazo de dos pañuelos para bailar. Y la cantora bien sabedora de su papel, una cueca para la patrona le ha de ofrecer. Ay qué linda es la cueca para Doña Pepa y para Don José. En mi pago son así. Ajá. Cantan, bailan todo el día. ¿Cuántas veces en los ranchos? Ajá. Farreando me amanecía. ¡Balota! Que chorrean las empanadas quemando lenguas por el montón. Tan que chorrean las empanadas quemando lenguas por el montón. Y el humi, y el humito a la carne asada tiznó el farol. Y el humito, y el humito a la carne asada tiznó el farol. Una rubia pollera grande junto a los perros con un bocao. Y el viejito, y el viejito, y el viejito de mi compadre la mira hambreado. Y el viejito, y el viejito, y el viejito de mi compadre la mira hambreado. Y la cantora bien sabedora de su papel, una cuenta, una cueca para la patrona le ha de ofrecer. Ay, qué linda es la cueca para doña Pepa y para don José. Marina Nay, nos llegó un videíto que te están escuchando. Familia, ¿quiénes son? ¿Querés saludarlos? Ay, estás tragando, Marina. Recién estaba a punto de bailar, ahora está comiendo sanguchito. Sanguchito y vino estamos. Familia. Ahí, ¿quién te está? Recién que te mandaron el video, ¿quién eran ahí de las chacras? Ahí, tía Imael y tía Arminda. Les mando un saludito. Acá estamos con el amigo Hacha. Espero que estén todos bien. Acá contenta porque el Hacha me ha traído acá. Me ha hecho el regalo del día del niño. Y Imael ya está festejando la joda para octubre, ya me avisaron a mí, tengo que ir a sacarle fotos. Así que ahí vamos a ir. Escúchame, Marina, contá un poquito de vos. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te criaste? Bueno, yo nací en Los Hornillos. ¿En Los Hornillos? No sí. Sabía, mira. Sí. ¿Y después viviste mucho tiempo en un puesto, en la sierra? Sí, vivía allá vecina del Champaquí. Ajá. Sí, ahí en el puesto Ponce, que el negro Ponce es mi papá. Ajá, la Aurora, un buen mozo. Un buen mozo, ajá, como yo. Ah, ya. Y escuchame una cosa, ¿cómo fue? ¿Cuántos años Aurora, tenía? Aurora Holguín. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a vivir ahí? No, yo nací. ¿Y ya te fuiste para allá? Sí, ya estaban ellos, ya estaban mis hermanos. Ajá. Olguita y Pedrito, que eran los mayores. Ajá. Y bueno, yo era más chica. ¿Y cómo era vivir ahí, en esa época? ¿En qué años eran? ¿Los años 70 y pico? 70. 60, se 70, nos caen sí. Ahí los números, ahí vamos, 70. Sí, 70. ¿Cómo 70. Era ir a la escuela? ¿Qué hacías durante ir el día? Ir a la escuela, bueno, sabíamos ir a la escuela cuando yo iba al primer grado. Sabían tener un espiecito, un ranchito, le llamaban ahí. Ajá. Había varias familias. Sabían estar la familia Domínguez, familia Ledesma. Bueno, varias familias eran. ¿Y te quedabas ahí en la escuela un tiempo? No, mi madre se quedaba con nosotros ahí en una piecita, ahí estábamos. Uh-huh. Fue cuando yo iba a primer grado. Sí. Bueno, tuvimos no sé cuántos años tuvimos ahí. Con él hasta segundo grado, después hicieron la escuelita ahí. Ajá, ¿dónde está ahora la escuela? ¿Dónde está la escuela? Porque uh-huh. Antes había un dispensario y en el dispensario daban la clase. Mira. Ahí sí, ahí no. Pero era muchísima menos gente que la que hay ahora en los puestos, ahí arriba, en la Sierra Rosí. No, había más gente. ¿Había más gente había antes? Había más gente antes. Al revés, sí. Mira. Sí. No, sí, ahora quedó poca gente ahí. Mira. No, antes sí. Iban todas las madres de todos los puestos. O sea, había muchas familias. Y cuando te quedabas en el puesto, que vos eras más pegada a tu vieja, digamos, hacías más las cosas con tu viejo, de ir a ver los animales y esas cosas, claro, ¿o no? después hicieron la escuelita, ya nos dejaron internos en la escuelita interna, que ahí nos quedábamos con mis hermanos. Uh-huh. Y estábamos, no sé cuánto tiempo estábamos ahí, pensé que para nosotros nos hacía mucho salir de casa, pero no me acuerdo cuánto claro. Tiempo. Pero claro, las clases empezaban en esa época en septiembre y terminaban el 25 de mayo. Claro, cambiado. Sí, cambiado, sí. Y a mí sí, me parecía que como que esa relación también de vivir en la sierra y escuchar esta música como que tiene algo también sí, como parecido, ¿no? Con el parecido, lugar, porque sí. Éramos San Luis en un momento también acá. Éramos claro, puntanos. Sí. Ahora ya no. Ahora ya no. Son bien cordobeses. Sí. Claro, ahí viví con mis viejos, mis hermanos. Uh-huh. Ahí en ese tiempo era una estancia donde trabajaba mi papá. Sí. En el puesto... El puesto que el puesto yo conocí es... Los Rosillos, sí, Los Rosillos. Los Rosillos. Sí. Y ahí trabajaba mi viejo. Y para que la gente entienda, contá cómo es el lugar. Bien a... En lo más alto. Una lomada muy alto. En lo alto del Champaquí. Ajá. 2000 y pico de metros. ¿Y en el día qué hacías? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? En el día trabajé con los animales. Andar todo el día atrás de los animales con mi viejo. Y mi mamá y mi hermana se quedaban en la casa. Bueno, en el verano hacíamos queso, quesillo. Ajá. Apartábamos los terneros, 15, 20 terneros, y a la madrugada nos levantábamos a ordeñar las vacas. ¿No te aburría seguro? No, era lo más lindo. A vos te encanta, fuera, te encanta la sierra. Por mí fuera me volvería ahí. Te volverías a vivir ahí. Sí, me volvería a vivir ahí. Bueno. Sí. Vamos a escuchar otra canción y seguimos charlando con Marina. Dale. Vamos a escuchar al Matías Gabriel, que es de San Juan. Jerigato se llama y es del 2019. Se anima, la comadre se le arrima. Ella no le anda con vueltas y él anda pura gambeta. Como la voz se le arruga en jeringoso disimula. Como mopo le pedí pigopo que pe me pe gusta. Bailando solo y ella zarandea con otro. Si pique perepe va a bailar pa mopo en triopo. Cualquiera, les que llegaron medio ebries, ahora ya no son solteres. Ay, si viera esto mi abuela, el que no corre aquí vuela. Riependa pa' su epel, tapa, venga pa' lo que venga. Yo le digo que me gusta, si es que sé que se me asusta. Música de San Juan, Mendoza y San Luis es lo que vamos a escuchar hoy. ¿Vamos a saludar a los críos o no? Aunque nos escuchen mañana, hay que saludarlos. Ah, vale. Ajá. Sí. ¿Cuáles son? Sería, bueno, vamos a empezar por Ulises, que es mi nieto. Ajá. Que ahora está en San Luis. Que hacen una vida muy parecida a la tuya ahora. Muy como parecida a la mía, sí. De ir a los puestos, sí. Cuidar, trabajar. Claro, con uh-huh. Los animales, sí. Bien. Hace apenas una semana que están allá, así que... Lindo lugar que ya vamos a ir a visitar, que nos esperen con comida, con algo. Con no sé qué se va a comer ahí, una asada, por lo menos. Un jabalí, creo. Ay, no. ¿A quién más? Y bueno, a Rodrigo, que está allá en el Champaquí trabajando. Contá a la gente qué es lo que hace Rodri. Y el Rodri está ahora en este momento, está trabajando con los turistas, digamos, es mulero. Ajá. Trae la carrera de las mochilas de los turistas al Champaquí. Hoy, como será hoy, fue con las mulas, había alpina, trajo las cargas y el domingo las baja de vuelta. Muy sacrificado. Muy, muy sacrificado, sí. Muy sacrificado, bajo lluvia, sol, frío, como sea, tienen que andar. Tienen que andar. Sí o sí, exactamente. ¿Y quién más? Y bueno, y a Erika, que está por Yacanto con mis padres, que les mando un saludo grande también a ellos. Bien. Que estamos acá. Y a mí siempre me llama la atención, y lo cuento a la gente que me pregunta cómo es la sierra, es que ustedes, por ejemplo, dicen un día, vamos y suben y arrancan y salen. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros acá estamos... A cualquier hora, cualquier momento. A cualquier hora, a cualquier momento. Yo lo hago siempre, casi siempre sola. Agarro mi caballo, mulo, lo que tengo y me voy, cruzo el Champa. Y a veces hago 12 horas para llegar hasta donde están mis viejos, que están en Yacanto Calamuchita. Así que, al otro lado, sí. Y a veces voy hasta ahí, está el puesto del Rocío, y dejo el caballo, voy caminando hasta Tres Árboles, y de ahí mi hija me lleva en moto hasta Yacanto. Sí, siempre se recuerda. Pero vos amás eso. Yo amo eso. Y tengo toda la gente conocida. Y es más, Marina baja a alguien y los va a esperar mitad camino, los acompaña, o sea, no duda. Sí, no dudo. Para subir a la sierra o bajar, siempre está dispuesta. Claro, sí. Bueno, el rodillo lo hizo desde los 7 años, cruzar claro. La sierra solo. Mira. Sí. Estaba el guayo, lo tenía acá, lo acompañaba entrecho y allá lo esperaba a su papá. Allá. Saludemos al guayo, a Libana, si nos están escuchando también esos culiados, ¿no? Capaz que sí. Capaz que sí, lo saludamos. A Damián Tapia, ahí que está en la camioneta escuchando, también, ¿no? También, que nos espera con la cerveza allá cuando vuelvo. Estaban bastante ya picaditos los chicos después de la OVP, muy viernes. Ah, muy después bien, de la obra, sí. Vi tarde el mensaje de la sociedad. Vive Damián ofreciendo cerveza, pero todavía no pasa nada. Bla, bla. Sí. Bueno. Vamos a escuchar otra canción. Yo la música cuyana la conocí gracias a ellos. No tenía cultura de esta música. Y son los Orozco Barrientos, del primer disco del 2004, La Margarita, para mi amiga la Pícula Virginia, que le encanta esta canción. Escúchala. Casi un tiempo se fue pudriendo, perdiendo casi un tiempo se fue pudriendo. Si nadie dice nada y todo está quieto, muchachos a los botes que se está hundiendo. Finito negro en caja y un salvavidas. Cada vez que te encuentro la despedida. Ahí va queriendo, compadre. Villa el Hata y el cielo abierto. Valeria, Villa el Hata y el cielo abierto. Milico de suburbio llevando preso a un negro que decía que eso era yeso. Vinito negro en casa y un salvavidas. Cada vez que te encuentro la despedida. Vamos a escuchar otro tema, Pensando en ella, del mismo disco. Mi norte está con con pena. Y es que mi norte anda con pena. Yo ando pensando siempre en ella. Cuando busco mi alma y no puedo encontrarla. Cuando busco mi alma y no puedo encontrarla. Mi amor, no puedo encontrarla. Van con ella. Sigo y voy mal herido por al ladito de la sequía. Por al ladito de la sequía. Yo ando pensando siempre en ella. No se encuentra. Ando queriendo verla porque mi rumbo no se encuentra. Y es que mi rumbo no se encuentra. Yo ando pensando siempre en ella. Cuando busco mi alma encontrarla. Cuando busco mi alma y no puedo encontrarla. Mi amor, no puedo encontrarla. Mi amor, no puedo encontrarla. Hola, Facha, hola Marina, ¿cómo estás? Hace ratito llegué y me acordé del programa. Te estamos escuchando acá con Clemente. Hola, Victoria. Me encanta, Marina, qué suelta que está. Vamos, Marina, todavía. Es el vino, el vino. Es el vino el que te hace hablar por ahí. No, me te mando un beso, Marina, para vos también, Gustavo. Gracias, igual te mando un beso. A todos los oyentes de Radio San Javier, Hacha y Machete. Ay, Dios, ¿cómo está esa mujer? La Choli nos estará escuchando, la negra que venía, que es la hermana de la Choli, venía a hacerte la segunda, ¿y qué pasó? ¿Se cagó? No, me dijo que le llegó gente justo. Ah. Sí. Contanos ahí lo que ibas a decir, con lo que cómo hacían con tu viejo, cómo eran... Y con mi viejo, bueno, cuando vivía allá arriba, era el tema de buscar la mercadería. Uh-huh. Mi viejo trabajaba en la estancia, bajaba una vez al mes a buscar todo, digamos, la mercadería. Uh-huh. Y íbamos con mi viejo con 6-7 mulas. Bajábamos un día, teníamos 7 horas para bajar. Allá acá, en ese tiempo no había camino a Tres Árboles. Y después nos quedábamos en Yacanto, hacíamos las compras a la tarde, el otro día de la mañana salíamos. Y teníamos a 7 horas, o sea, yo andaba bajo lluvia, bajo nieve, todo eso. Y bueno, pero siempre, nunca nos faltaba un vinito en el camino con mi vieja. Ah, una o dos lititos nos tomábamos. Eso empuja, hace eso, llegar más fácil. Claro, y eso te ayuda para el frío. Más y vale. Si hace calor también. También para no sufrir. Y así estamos nosotros también ahora acá. Ahora vamos a escuchar una cantante... Yo no la conocía para nada. No hay grabaciones así en internet. sí tiene un par de discos, es la Viviana Castro y es con Raúl Rubilar. Se te acaba el amor, es del 2010, es un ensayo y después voy a contar un poquito más de ella. Poné la oreja. ¡Fuerza, Benito! Ayer cuando te vi partir me dije, de todo tiene menos corazón, y al ver que te perdí en la distancia, pensando me quedé en nuestro amor. ¿A dónde están aquellos juramentos de tu cariño hasta la eternidad? El tiempo que he perdido es lo que siento, te juro que lo siento de verdad. Tengo que empezar de nuevo y ese es el problema. El tiempo va volando y no hay quien lo detenga. Voy a pensarlo antes de enamorarme, porque otro desengaño seguro ha de matarme. Me cuesta creer en lo que tú me has hecho. Se me hace que es un sueño nada más, del que jamás quisiera despertarme y no enfrentarme con la realidad. Se te acabó el amor, eso es lo cierto, que poco te duró la eternidad. Te vuelvo a repetir, siento que es el tiempo. Tendré que empezar de nuevo y ese es el problema. El tiempo va volando y no hay quien lo detenga. Voy a pensarlo muy bien antes de enamorarme, porque otro desengaño seguro ha de matarme. Hermoso, es como si la hubiésemos tenido acá, ¿no? Que estaba acá con nosotros cantando. Le dicen la Calandria Sanjuanina. Y aunque sus hermanos no querían que cante, pues los hermanos sí cantaban, que era mujer, les daba vergüenza que una mujer cantara. En 1948 debuta en la radio. Es autodidacta y en esta grabación ella también tocaba la guitarra. Y recién, después de la muerte de sus padres, se animó a hacer giras. Vivió con ellos hasta que murieron. Y después de eso se fue a vivir con unas vecinas amigas. Y ahí soltó la chancleta y se puso a grabar. Tiene un par de grabaciones. Y es, a mí me encanta. Todos quedan impresionados por la expresividad y la creatividad para hacer un cogollo en una tonada. El cogollo es la dedicatoria en una tonada. Vamos a escuchar una más de ella. A unos celos del 2002. Constante y atroz. Yo no sé qué fantasmas te rondan y me roban tus besos de ayer. Que mi fe y mi lealtad te respondan si está en mí traicionar tu querer. Ven que beban mis labios amantes esas lágrimas tuyas, mi bien, que luzca buscan de nuevo brillantes esos ojos que son un Edén. Calma ya tus enojos, celosa, tus enojos brotando en rencor. Ven, troquemos en versos la prosa y vivamos de nuevo el será. Yo respeto aquel fiel juramento y el cumplirlo en tus manos está. Mientras sepas ganar mis desvelos, junto a ti, para ti viviré. Es por eso que pido a tus celos una tregua de amor y de fe. Ven que beban mis labios amantes esas lágrimas tuyas, mi bien, que luzcan de nuevo brillantes esos ojos que son un Edén. Calma ya tus enojos, celosa, tus enojos brotando en rencor. Ven, troquemos en versos la prosa y vivamos de nuevo el amor. Qué hermosa, esa era la Viviana Castro, 83 años tenía en la primera grabación. Imagínense todas las mujeres que perdimos intérpretes por toda la bosta que, en la que se vivía. Ahora por suerte se han roto varias cosas. Ahora vamos a escuchar, yo tengo un disco, un compilado, un LP del 84 que se llama Más Cuyano Imposible. Casi ninguna de las canciones encontré de ese disco, que son alucinantes, pero esta sí. Sergio Cuadros con las guitarras cuyanas, Cuando el corazón se quiere quedar. Se quiere quedar. No sé si vuelvo después o acaso tal vez la vuelva a encontrar. Bien, yo quiero también estar con usted y debo partir. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Ya me voy y mi corazón se quiere quedar. ¿Será que un día probó lo mismo que yo su boca al besar? Al fin yo nunca jamás habré de olvidar su nombre y su voz. Y sé que siempre seré lo mismo que ayer, su amor. corazón quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me voy. Se quiere quedar y siempre recordaré la mano que usted me supo brindar. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no. Compadre, debo partir y al decir adiós me siento morir. Está de más explicar cuando el corazón se quiere quedar. Tú quieres, corazón, quedarte. Yo quiero, corazón, llevarte. Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón. Justo ahora que me enamoradísimo el changuito. Lindo escuchar esta música, ¿o no? Muy buena, está muy buena la música. ¿Estás cómoda? Sí, bastante. Bien, como en las casas, más o menos. Más o menos, porque estamos comiendo y bebiendo. En las casas, capaz que no haya. Contame qué hacía tu mamá en la sierra. Porque vos disparabas con tu viejo sí, para el campo. Para el campo. Y mi madre, ella... ¿Ahí? Ahí está. Mi madre, ella hacía... Era artesana, digamos. Así el hilo, hilaba la lana de las ovejas y... De las ovejas de ustedes mismos. Exactamente. ¿Y quién esquilaba? Esquilaba mi viejo y yo, mis hermanos, mi mamá, estábamos toda la familia ahí. Bien. Trabajábamos todos en grupo. El corral que tiene ese puesto es una cosa hermosa, ese corral única. Lo hizo mi padre, sí. Hermosa, el que mi papá lo conoce, sí. Sabe de qué hablamos. Hola, César, ¿estás ahí? Sí. Así que, sí. Sí, mi mamá hilaba y hacía, tejía en el telar, tejía en el bastidor que hacen las caronillas. Ajá. Tejía dos agujas. ¿Pero para ustedes o vendía también después? No, vendía, tenía vendía. Muchos pedidos, sí. Hay gente que todavía tiene los trabajos de mi madre. Mirá. Sí. Y no, una forma de ingreso y matar el tiempo también. Sí. Porque eso lleva tiempo, lleva paciencia. Tiempo, sí, sí. Pero ella vivía trabajando así, ella... Digamos, la mañana hacía el trabajo de la casa, la comida, la limpieza, y después de comer se sentaba con su uso, su hilado, sino en el telar, el bastidor, lo que fuera. Y a la noche... ¿Y tu hermana nunca se enganchó con eso, por ejemplo? Nosotros nos habíamos enganchado, sí. ¿Y qué pasó? Y, no, después que... Fiaca. No, nos casamos y nos olvidamos la aguja. No quiere decir que cambiaron la aguja porque... Por el macho, puede ser. No, yo estaba preocupado por otra cosa. Sí, mi mamá tejía dos agujas y cinco agujas también. Mira. Así que, sí. ¿Con cinco agujas qué se hace? Tipo medias, por ejemplo. Medias, guantes. Uh-huh. Sí. Eso yo lo sabía hacer. Bien. Pero ahora no, hace mucho que no hago nada. Esa querida unidad. La Victoria también dice que la mamá tejía, me contó. Ajá. Ahí en Santiago del Estero. Pero que nunca hizo, o no, Victoria, no miento. Pero que capaz que si lo ve se acuerda. Sí, seguro. ¿Vos también o no? Sí. Sí, sí. Nada más que hay que poner. Justo fui a visitar esta semana unas tejedoras, las Cufré, ahí en San Carlos Minas. Ajá. Hermosa familia, bueno. Hermoso trabajo. Fui con el Eric de Pocho. Ya les voy a contar, la semana que viene el Eric a visitarnos. Así que va a estar buenísimo. Vamos a escuchar un tema más. Nano Rodríguez y Ernesto Villavicencio, la del jamón del 2009. Esta la canta acá el Marco Ceballos. Se lo he escuchado. Escucha. Nano. ¿Quién es? Soy yo, Nano, Ernesto. Gato, son las 4 de la mañana. ¿Qué andas haciendo? Mirá, hay un jamoncito casero en el Antonio Solís. Vamos. Trajeron la noticia que a mi mi compadre Antonio me trajeron la noticia que a mi compadre Antonio le llevaron de regalo un jamón de un año y medio. Y ahí nomás monté a caballo con intenciones de verlo, chumbeando para su casa. Me junté con otros negros, amigos de trasnochadas, cantores y guitarreros. Y cargué dos damajuanas de tinto y blanco patero. Llegamos a eso de la medianoche, como para darles una serenata. Pegamos las violas, prendieron las luces, apenas punteamos la primer tonada. La puerta se abrió y adentro, en la segunda les cuento. Aro, aro, aro, aro, qué linda es la cueca cuyana, dígame si no es así. Vaya esta ofrenda hecha cueca, pa' San Juan, Mendoza y San Luis. Miralo al gringo García con el pelo Gamboa y los trae Roberto Roldán. Ahí ven los mellizos Vildoso con todo el fogón cuyano atrás. ¡Más segunda! Doña Antonia prendió el horno y empezó a armar empanadas. Doña Antonia prendió el horno y empezó a armar empanadas. Y entraron a caer vecinos como por arte de magia. Cada cual traía un vino y ahí nomás se armó la falla. A la mesa iban cayendo chorizos y pan casero, aceitunas, queso y chancho y ensaladita de berro. Y del jamón que les cuento no quedaron ni los huesos. Y aquí me tiene Patricia de vuelta, los ojos rojizos, los labios morados. Disculpe si traigo pesada la lengua, qué culpa del poncho también me he curado. De tanto vaciar los vidrios he perdido el equilibrio. Hola Hacha, muy bueno ese programa donde sale la Marina. Acá lo estamos escuchando. Espectacular, Lucas, nuestro vecino de Radio de Piedra. ¿Quién más nos está escuchando de Radio de Piedra? Ahí que te mandan saludos a vos. ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Cómo que no? ¿Recién quién te dije? Ay, igual, Ivana. Ajá. Ah, bueno. Dejen de cuerearnos esos dos, ¿o no? No, no están cuereando. No, están haciendo bosta, seguro. Nosotros estamos diciendo toda la verdad. No miente, Marina. Vos sabés mentir, ¿no? No, no, ni le conozco la mentira. Yo menos. Vamos a escuchar otro temita, ¿te parece? El Javier Acuña, San Juan por mi sangre. Del 2010, es de Albardón, el señor. Escúchalo. Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz de un lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre. Volver a los lugares donde pasé mi infancia. Que mi vista se nuble al mirar la montaña. Y al pasar por la calle donde estaba mi casa, que unas guitarras tocan una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Extrañar. mirando el sonda, su tierra y polvaredas, los cerros y los valles más bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noches de serenata y el sabor de tus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquel a quien dije al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra la ha embargado la pena, sus cuerdas suenan tristes como llorando ausencias. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan, con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Hacha y Machete, tu compañía amiga, una caricia al tímpano de tu alma, por RadioSanJavier.com. Gracias Chachín y a Negra Marri también que nos están escuchando, fijo esos oyentes, la Silvina y la Lina estarán escuchando, imagino que sí. Che, el vino viene bajando, Marina, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que ir a buscar otro? No, ¿no? Capaz que sí. No salí poco, ¿eh? Y conta, ¿a caballo cuándo? Desde que naciste más o menos. Y sí, desde que nací. Ajá. Sí. Son lentos ustedes igual para arrancar, cada vez que vamos a una joda, último yo esperándolo, ¿o no? Sí. ¿Cómo puede ser? ¿La culpa de quién es? ¿De Nano? ¿De quién es? No es de nadie. ¡De nadie! No, mira Nano, sí. Ya Nano es la primera que está lista. Sí, ahí pega los gritos. Sí. Saludos a la miel, nariz. ¿Cómo estás en ese nuevo lugar? Sí, hay que... ¿De estar lindo o no? Hacía frío, me decías el otro día, ¿o no? Muy frío. ¿Cómo se llama? ¿Villalarca el lugar? No, Villa del Carmen. Villa del Carmen. Villa del Carmen, ahí está. Frío. Muy frío. Sí, bueno. La verdad es que yo sufrí mucho frío allá, sí, en el Champa, que es frío, pero allá es peor. Es distinto. Es más. Sí. Ah. Mucho viento. Sí. Bueno, pero ya le dijimos, caen los primeros calores y vamos. Y vamos, sí. ¿O no? Una joda hay que hacer, ¿o no? Que nos reciban. Claro, así conocemos los vecinos. Claro. ¿Hay algo ahí para mí? ¿Para vos qué hay? ¿Qué viste? No, no, acá se ve nada. No llegaste. No. Con el frío no se veía nada. Vamos a seguir poniendo música. Alba Dúo, No Te Esperé. Escúchalo. Cuando tú me lo jurabas. Hermoso, esto era una serenata crudísima. No tengo datos del Alba Dúo. Si vos y Luquita sabés algo, avísame, porque no los conozco. Ahora vamos a escuchar al dúo Mínguez Barbosa, Quiero Morir Tus Ojos. Estuvieron sin cantar 24 años, porque tuvo una tragedia uno de ellos y pararon. Esto es de 1981, son sanjuaninos. Poné la oreja. Se va una cueca cuyana. En noches de serenatas, tus ojitos tienen soles. En noches de serenatas, tus ojitos tienen soles. Cuyanita sanjuanina, no me niegues tus amores. Cuyanita sanjuanina, no me niegues tus amores. Anocheciendo yo vengo a cantar en tu ventana. Quiero mirar tu carita de la noche a la mañana. Quiero mirar tu carita de la noche a la mañana. La cueca del sol se alumbra con el mirar de tus ojos. Yo vengo de serenata, déjame mirarte un poco. Aquí está tu cantor que te deja el corazón. ¡Vamos! Quiero encontrarte despierta cuando cante en tu ventana. Quiero encontrarte despierta cuando cante en tu ventana. Que me alumbren tus ojitos como el sol de la mañana. Que me alumbren tus ojitos como el sol de la mañana. El sol se queda en tus ojos y te deja la vendimia, como el vino tonadero de esta tierra sanjuanina. Como el vino tonadero de esta tierra sanjuanina. La cueca del sol se alumbra con el mirar de tus ojos. Yo vengo de serenata, déjame mirarte un poco. Aquí está tu cantor que te deja el corazón. Marina, ¿es verdad que le haces a la guitarra como le hago yo? Así, más o menos, ¿no? Nos defendemos. Muñeco, vamos a hacer esta tonada. Sí, nos defendemos. O sea, a mí me gusta la guitarra. Ajá. De toda la vida. Media jodida para aprenderte las letras. O sea, las veces que lo intentamos no sabíamos ninguno los dos la letra, ¿no? Yo me olvidé, sabía muchas letras. ¿Qué pasa si hacemos un dúo? Los Rodianos, ponele. ¿Cómo nos podemos llamar? Estaría bueno, ¿no? Oh, no. Nos contratarán por lo menos para la Peña del Rodeo, que es el 25 de agosto mínimo. Claro, tendría que ser, ¿no? Oh, no. Ahí podemos debutar. Capaz que llegamos con un temita. Capaz con varios vinitos. Saludos. ¿Por qué no? Ahora vamos a escuchar también una grabación muy truchísima, diríamos, ahí del YouTube. Los Hermanos Pérez, del 2018, es la grabación y es Ecos de la Josefa. A mí me encantaron escucharlo. No los escucho. ¿Qué pasó? Se fue el 16, ¿qué le pasó? Ahí está. Ay, volvió, mira. Se habían ido a pasear, bueno, y volvieron. Vamos a hacer esta tonada para vos, que te gustan tanto las tonadas, que sos muy cuyano, como nosotros. Que, bueno, por tu trabajo siempre se complica para juntarnos, pero siempre nos arreglamos, como hoy, que tenemos esta posibilidad. Así que, para vos, muñeco, este tonadón, que dice más o menos así. Salgara como salgara, ¿eh? Vámonos. Felices fuimos tú y yo, pero ahora estoy triste y solo, soportando este dolor. Te veo que pasas como una nube gris, perdida en la distancia, te aleja más de mí. Yo quisiera detenerte porque mi vida va en ti. Que pase, no he de borrarte de mi memoria, porque fuiste en mi vida, toda mi dicha, toda mi gloria. Hoy vagan mis esperanzas como recuerdo de aquel adiós. Espera mi amor sincero, nunca me olvido de pasas como una nube gris, perdida en la distancia, te alejaba de mí. Yo quisiera detenerte porque mi vida va en ti. Familia es lo mejor, por eso juntan los amigos que hoy le cantan con amor. Hagan mis esperanzas como recuerdo de aquel adiós. Espera mi amor sincero, nunca me olvido de vos. Pasas como una nube gris, perdida en la distancia, te alejaba de mí. Yo quisiera detenerte porque mi vida va en ti. Gracias, muñeco. Estábamos ahí en el patio con ellos, ¿no? El patio de tierra, espectacular. Me hizo acordar al tío Pupi, ¿cómo era que decía? ¡Piju! Pasaba gritando ahí por la puerta de las casas, ¿o no? Machado el viejo, se lo extraña. Busqué bastante mujeres, dentro de un bloque había, por ejemplo, 400 grupos de hombres y 7 mujeres. Esta es una de las grosas, Juanita Vera, es una grabación del 2019, porque usted se lo merece. Ella es de Villa Tulumaya, y le dicen La Calandria Mendocina. Recién grabó en los años 80 un cassette, pero ahora brilla, escúchala. Cuando sienta por las noches sonido de unas cuerdas. Es que han llegado a su puerta los amigos que lo quieren, demuestran que lo prefieren al venirle a cantar. Y entre afinar y afinar con el bullicio que crece, le van armando un cogollo porque usted se lo merece. Está dormido, el tiempo no ha de borrar lo que siente al despertar. Cuando la guitarra suena, se le van todas las penas y hasta el sueño se le quita. El corazón se le agita y que viva, el cogollo ha comenzado, a su puerta hemos llegado, porque somos sus amigos, Dios será el mejor testigo, que les digo la verdad, brindemos por la amistad, que este día tremenda cantante. Guayo, ¿era así el grito de Tío Pupi? Si no, mandame un audio a ver cómo era. Posta, pues si me vas a bardear, bardeame ahora. ¿O no? La Fabiana, que nos estará escuchando, nos va a escuchar mañana, esa otra cubuleada. La gente ahí de Rodeo de Piedra. ¿Quién más nos puede estar escuchando? No, no tengo idea. La Erika nos va a escuchar mañana. Sí. Y Nano también. También. Sí. No sé si Rodrigo los escucha. No sé, lo vamos a pasar también para que nos escuche. ¿Y bailar? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Y bailar, me gusta bailar folclore. Pero es que el chamamé, somos más chamamé. Chamamé, la chacarera del gato. Ah. Íbamos a clase juntos, ¿te acordás? Íbamos a clase juntos. Desastre éramos, nos pegábamos una. Pero que nos divertíamos. Sí, exactamente. Más vale. Nano se enojaba, pero bueno. Sí, antes salía a mí con Nano, con Nazareno. También, sí. El Nazareno va a estar con el ballet también. Vamos a seguir metiéndole a la peña. 25 de agosto, Rodeo de Piedra. Sí, invita a todos los que están escuchando. Vengan a comer locro. Va a haber unos choris, va a haber chupi, misa para los católicos. 11:30 de la mañana, vos, yo. y después joda. ¿Quiénes van a estar? Ya te dije. Sierra es lo que hay, los amigos del Pichi de la población cierran ellos. Después está el Tatín Pérez Romero, vecino con su chamamé, que va a estar espectacular. La Barrial, el grupo de Lucas, nuestro vecino. Ah, también está Lucas. Más vale, sí. Así que, buenísimo. Gente, a ponerse. Nos tenía que acompañar el día nada más. Que no haga sufrir como la otra vez, que cancelábamos, veníamos bien. Sí. Esta vez va a ser firme, el 25 de agosto, ¿no? 25 de agosto, sí. Firme. Así que se invita a todos los que nos están escuchando. Más vale. Que se lleguen. Los que vienen de a caballo, el Jorge me dijo, el Ferreira me dijo que vienen de a caballo, acá de San Javier. Sí. Después hay que guardar los caballos, ¿para cuándo? Para el 8 de septiembre que nos vamos a las chacras. ¿Esa la hacemos juntos o no? Eso la hacemos, sí. La peregrinación si de la Virgen. ¿La Virgen es de...? ¿La de Lourdes? No sabes. La de Luján. La de Luján, sí. Bueno, el 8 de septiembre. Que son parientes tuyos los que organizan también. El Diego Maldonado nos está escuchando ahí con los abuelos. El Diego, bueno, la Cris. Y la Cris, que ahí le pone. Mi prima. La prima, mamá. Esa sí que tiene motor. No, sí. Y la pasamos re bien. Contémosle a la gente cómo es la peregrinación. Sí. Salen de las chacras. De las chacras al rodeo. Ajá. El rodeo ahí. Un desayuno que no sé qué le vamos a hacer. Si revolearnos al pargato, una torta frita, algo vamos a hacer. Sí, habría que hacer, ¿no? Ah. Estaría bueno. A ver quién se arremanga ahí de los vecinos. Bueno, nosotros vamos a ir a caballo, no vamos a encarar. Nosotros vamos a ir a caballo, no vamos a hacer más que andar a caballo. Nunca hacemos nada. Después la otra parada en Achiras arriba. Ahí Achiras en la de, arriba. Y en después, la Lucy. Claro. Y después allá en Barranca de los Loros. No, ¿cómo pasamos por San Javier, claro, por la plaza, la vueltita? Claro, la próxima. Nos llevan cagando ahí, pleno rayo de sol hasta Barranca de los Loros. Rechupados ahí, con ya, pleno rayo de sol. Mal. No, yo siempre rezando. Ah, sí, sí, verdad. Cállese. Vamos a escuchar otra canción porque está chupada. Esta mujer ya le vinieron los calores, dijo recién. No. Orlando Anessi Nelio González, junto a tu ventana. Escúchalo. Dan ganas de que te vengan a cantar una serenata de esa, ¿o no? ¿Alguna vez te pasó? No. Vamos a pedirla entonces. Hay que pedir la serenata. Ahora Luquita nos recomendó un tío de Malargüe, lo vamos a escuchar, es Ecos del Sur, la canción se llama La Serrana. Pone la oreja. Thank you. esperanza cuando todo es nada. En lo alto del cerro cubierto de lágrimas, esa serranita te entregó su alma. Y comentan todo como si fuera un cuento. Cuando las estrellas coronen la pampa, se ve allá a lo lejos que un ánima en pena angustia y camina buscando la calma. Es la serranita de oscuros cabellos que busca y rastrea bajo nuestros cielos. La madre querida que un día fue un estro se fue para siempre dejando muy triste los ojitos negros. La mamita vieja que tanto adoraba se fue para siempre, se fue para siempre una cruel mañana. Se fue para siempre, se fue para siempre una cruel mañana. Ahí me decías que la conocías esta canción, ¿por qué? Sí, la escuchábamos con mi viejo allá en la sierra, allá. A las 6 de la mañana se levantaba y prendía la radio y ahí sabíamos escuchar mucho la música cubana. Ajá, en Radio Nacional me decías. Radio Nacional, exactamente. Está bueno. Muy bueno. Bueno, Luquitas, gracias por tu colaboración y espero que estemos al nivel. Ahora vamos a escuchar Los Trovadores del Sur, de Alpargatas y Chupayas. Ellos son de San Rafael, del 2006. Si nos está escuchando, ¿sabes quién? Nuestra compañera de baile, la Carlita. ¡Carla! Portate bien, Carla. Un saludo para Carlita, entonces. Ahí los achilanos, esos culiados. Un saludo para Flavia, para toda ahí. Uy, la Dios. Gente buena de las achilas. Dale. ¡Va la primera! ¡Venga nomás! ¡Adentro! ¡Hay un aire de vendimia! Cuyanos camino, hay un aire de vendimia por los cuyanos camino, regalando ese olorcito que le pertenece al vino, regalando ese olorcito que le pertenece al vino. El surco desorillado, la viña luce primores, negro, blanco y rosado, de frutos embriagadores, negro, blanco y rosado, de frutos embriagadores. Lagares y bordeleza, acaricia el bodeguero, gatos cuecas. ¡A la segunda! ¡Adentro otra vez! chuchupaya, cara al sol, tacho y tijera, de alpargatas y chupayas, cara al sol, tacho y tijera, cogollito de esperanza, cada cual para su hilera, cogollito de esperanza, cada cual para su hilera, que nunca muera el racimo, en mi tierra que venero, pa' correr y clamar su copa, rebalsada con patero. Corre y clama su copa, rebalsada con patero. Lagares y bordeleza, acaricia el bodeguero, gatos, cuencas y tonada, va punteando el guitarrero. Ahora vamos a escuchar a uno de mis preferidos. Le decían el cantor de los cabecitas negras. Esta canción es hermosa. La canción del Linger, Antonio Tormo. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los lingeras, y al pasar, se oye a un peón cantar, entonar esta canción. Corro el mundo y no sé a dónde voy. Lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas redejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sinrazón, de una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos, tu loca quimera silente grabó. Lingera soy, lingera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. sé llorar, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El Antonio Tormo. Saben que en el año 55, con el golpe de Estado, lo censuraron. Y cagó. Pero ¿saben quién lo levantó? León Gieco, 30 años después. Le grabó un disco que se llamaba 20 y 20. A los descamisados se le eran llamados 20 y 20 porque usaban la plata, la mitad para una porción de pizza y los otros 20 para poner música en la fonola. Él era de Maipú. Un grosso. Me quedé con ganas de poner el rancho en la campiña. Otra vez era. El Eric me dijo... Ese disco, esa canción grabó 5 millones de discos, vendió. Tremendo. Que en la casa de él, lo primero que se escuchó en un tocadisco era este tema, el Rancho La Campicha. Otra vez era. Ahora nos vamos a escuchar al Lázaro Caballero, Catador Enólogo, un temazo. Con todas mis cosas, anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia. Con todas mis cosas, si hasta cuerda nueva te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota. Si hasta cuerda nueva te puse guitarra y cargué con vino de uvita mi bota, siguiendo mi viaje al lado de mi asiento. Una buena moza me tenía inquieto, me dijo ser dueña de muchas bodegas, y ahí nomás de novio me puse con ella. Me dijo ser dueña de muchas bodegas, y ahí nomás de novio me puse con ella. Llegando a Mendoza conocí a su gente, fue casi tonada, me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Catador enólogo, futuro ingeniero. ¿Y a qué se dedica? Preguntó mi suegro. Catador enólogo, futuro ingeniero. Pues está en su casa si gusta quedarse. Me vi el preferido de todos sus yernos. Pues está en su casa si gusta quedarse. Me vi el preferido de todos sus yernos. La cosa fue linda cuando entré al viñedo. Chupé tanto vino que fundí a los viejos. Me quedé sin novia y adiós con mi empleo. Y casi me matan si no me despierto. Me quedé sin novia, adiós con mi empleo. Y casi me matan si no me despierto. Llegando a Mendoza conocí a su gente. Fue casi tonada, me hicieron pariente. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. Entre tintos blancos, rosados, claretes, le pedí a mi almohada que no me despierte. ¿Qué dice don Clemente? ¿Le está gustando la música? Ahí la Choli dice que llegó a la casa. Saluda a la prima. ¿Qué hace, Choli? ¿Te gusta la música, Choli? Ponele pilas, culiada. Vamos a escuchar un tema hermoso también, tonada con tonada, de los cantores de Quillahuasi. Música. se fue nomás la cuyana que tanto amaba. Y no encontré las palabras para pedirle que se quedara. Se fue y no ha dejado ni rastros donde encontrarla. Yo me consuelo con otra y no he pensado en ir a buscarla. Seguro que ella andará muy preocupada, sufriendo mi indiferencia, desesperada. Se fue nomás la cuyana que yo quería, y me quedé con las ganas de preguntarle cuándo volvía. Tal vez pensó que a los gritos iba a llorarla, y apenas con un traguito fue suficiente para olvidarla. Seguro que ella andará muy preocupada, sufriendo mi indiferencia, desesperada. Amor con amor se paga y todo. Amigo Villavicencio, no diga nada. Yo estaba bien prevenido y otra tenía bien reservada. Seguro que ella andará muy preocupada, sufriendo mi indiferencia, desesperada. Amor con amor se paga y tonada con tonada. Amor con amor se paga y tonada con tonada. Vamos a saludar a todos los gorriados ahí que están en el Mario chupando. Espero, nuestro vino ya, güey, se nos fue. ¿Qué vamos a hacer? Y no habrá ni uno en el Mario que traiga un vinito. ¿Podemos pedirle una polilla? Auxilio. Ahora vamos a escuchar No sé qué diablos me pasa, del Pocho Sosa. Vamos. Ni siquiera me doy cuenta, ya estoy de nuevo a tu lado y no hace falta que vengas. Soy yo quien te anda buscando, siempre tengo algún motivo para pasar por tu casa. Y al encontrarme contigo, no sé qué diablos me pasa, que no encuentro las palabras para decir que te quiero, y hasta me quedo sin habla cada vez que estoy contigo. No sé qué diablos me pasa. Hasta parece mentira cuando el amor nos atrapa, que uno se vuelve blandito como bizcocho en el agua. Se nos aflojan las piernas, se hace un nudo en la garganta y hasta las manos me tiemblan afinando la guitarra. No sé qué diablo me pasa, que no encuentro las palabras para decir que te quiero, y hasta me quedo sin habla cada vez que estoy contigo. No sé qué diablos me pasa. La tonada. Vamos hablando a ver qué vamos a hacer mañana, Marina, a ver si... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Mañana, sábado 17, en Luyaba, a 9 horas hay chocolate en la escuela de Emilio Felipe Olmos, y a las 11 hay desfile en las instituciones y 12 y media peña. Está bueno para ir. Está bueno. Luyaba. También ahí cerquita nomás, el Pedro Rojo me invitó al Quebracho Ladeado. 13 horas, peña de la libertad. Quebracho Ladeado. Puede ser que no. Un poco más bueno. Lejos, pero sí, si vamos yendo para allá, después hay que pegar la vuelta. Pero está lindo para ir, ¿eh? Mm. No te querés perder una. Ahora vamos a escuchar uno de los popes de la música cuyana. Su verdadero nombre era Robustiano. Me encantó ese nombre, Robustiano. Suena como árbol, ¿no? Tremendo. El Félix Dardo Palorma, al simblar de la vida. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Simbrar de la vida, vadeamos ríos hondos y pantos, hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando dejes de infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. música, por favor. La venía tarareando la última. Y vos sabés que forma parte de nuestro folclore, ¿no? De Tras la Sierra. Según algunos, somos más puntanos que cordobés. Muy bonito. Saludos de la Muki. Abrazo. Gracias, Sergio. Seguimos escuchando música acá con la Marina. Esto es Cantares de la Cañadita. ¿Y la canción es? Esa te gusta a vos, ¿no? A mí me encanta esta canción. Ahí investigamos. La Carrodilla es un paraje, un lugar en Mendoza. Y la fiesta es el 13 de febrero. Andá agendando, capaz, que nos vamos. Por ahí. Listo para la fiesta nosotros. Vamos. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro. Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te pide que los ampare, patrona de los viñedos. Te pide que los ampare, patrona de los viñedos. En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilero un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza el racimo. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se le cumpla su más querido anhelo. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilero un amor, en cada surco un suspiro, y la esperanza el racimo. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Esto seguro que al Ismael, a tu viejo, le gustó. ¿Vos estás llorando ya o qué? ¿Qué no, tipo? ¿Estás chupada? No, ¿qué falta. Ay, que pasó por un medio, sí o sí. ¿Decís vos? Puede ser. No está tan fría la noche. No. Ahora nos vamos a escuchar un sanjuanino. Es guitarrista y compositor, uno de los grosos de ahí. Tonada para mi negra. Se la vamos a dejar a la mujer del Chato. Y es Ernesto Villavicencio. Thank you. tanto tiempo viviendo a su lado, sabe mi negra, quiero explicarle que la veo después de los años cada vez más linda que antes, tironeando, repechando por las cuestas de la vida. Hombro a hombro voy tirando junto a mi negra querida, y le dejo el lugar de un cogollo para mi negra dorada, enterita ratonada. ¿Cuántas noches de angustia y desvelo habrá pasado mi negra amada? Con los niños velando el sueño y también mis trasnochadas, tironeando, repechando por las cuestas de la vida. Hombro a hombro voy tirando junto a mi negra querida, y le dejo el lugar de un cogollo para mi negra dorada, enterita matonada. Con gusto para las comadres este cogollo que con el alma le brindamos este día para las dueñas de casa. Va de parte de nosotros que escuchando una guitarra pasamos noches enteras y nunca nos dicen nada. Los muchachos les mandan, señora, de San Juan, de San Luis y Mendoza, la tonada y una rosa. Pedía permiso el viejo, pues nada, no, de farra en farra para que no lo reten en las casas, era. Y bueno, que se vayan las mujeres de joda también. ¿Y a quién le van a pedir permiso? ¿O no? Tenemos a auspiciante Nachi Machete. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas, lomitos, lo de Adrián. 653034 es el delivery. 653034, donde se come bien, ya lo sabés. Talagen en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas. Conectividad en Tras la Sierra. Y que si querés conectarte con ellos es 11-51-14-7101. 11-51-14-7101. Me puse macho. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos. También Alpargatas. Ah, ahí vas, vas seguido. ¿Vos viste que es más barato que en el Dolores? Yo no jodo, es verdad. No, sí, es verdad, sí, el maíz es más barato, te atiende el Johnny con buena onda. Muy buena onda. ¿Qué más querés? Escúchame, y el domingo vamos a hacer un poquito de agenda. Se juega en Yacanto de local. 11:30 empieza la reserva, 13 horas el femenino, 14:45 en los veteranos, 16 horas la primera. Ahí está en el Guayo, el Cristian están metiendo mucho, y el Zapito también que no abandona. Tras la Sierra, no. Tras la Perra es la joda. El sábado. Ahí se ponen la Condesa a las 23 horas hasta las 3 de la mañana. Guarda el que se escapa para allá. Dijimos lo de la peña el domingo 25 de agosto. No se la pierdan. Y esta es para mañana. Escúchala. Hola, Hacha, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te habla Telu, acá de los amigos del Chamamé. Para invitar a toda esa gente linda ahí, de tus pagos, de toda la costa. Los invitamos mañana, Gran Peña Chamamecera, aquí en el Club Tajamar de los Rabón, a partir de las 12 horas del mediodía, hasta las 10 de la noche aproximadamente. Tendremos Pampa Serranos, Matías Machuca, Ballet Amacuzzi, los amigos del Chamamé y la banda de Potencia desde Santiago del Estero, y cerramos a puro cuarteto, puro cumbia con la banda Después Te Digo, en el Tajamar de las Rabonas, Los invitamos, los esperamos a toda esa hermosa gente. Entradas populares a 5.000 pesos en la puerta, Los esperamos, Gran Peña, preaniversario de los amigos del Chamamé. Gracias, querido, un abrazo para toda esa gente linda. Los esperamos, los invitamos, Espectacular, esa vamos a ir, Laura, Vicky, ya dijimos, la hago. La Dolora, hay que ver si se copa, se pone la mini y vamos a bailar. Estuvo muy buena la otra vez que le hicieron ahí, en las Rabonas. Y mira, nos mandan otro saludito más, de la misma peña. ¿Qué tal, amigos? Soy Nelson, madrinista de la banda de Potencia, Córdoba. ¿A dónde vamos, Franco? Nos vamos para atrás al cierre, hermano. Nos espera la Rabona ahí en el Club Tajamar. Nos vamos a presentar con la banda de Potencia el próximo 17 de agosto. Así que atención, Córdoba, querido, porque nos vamos para atrás al cierre, hermano. Así es, a presentar los temitas nuevos que están a punto de salir y los clásicos de la banda. No te lo puedes perder, después nos digas que no te hemos avisado. Nos vemos ahí. Nos vemos. Bueno, chao. Vamos ahí, que van la gente linda, los feos también, así que vamos a bailar con un feo por lo menos, ¿o no? ¿Qué vamos a escuchar, chato? Ya me perdí. ¿Los hermanos Elizondo? Cautivado por tus ojos, pone nomás. Hermosa noche. Yo la pasé re bien. ¿Cómo la pasaste vos, Marina? Muy lindo. Gracias, Hacha. Gracias. No dolió, no fue para tanto. No duele nada. Gracias, gente, por escucharnos, por compartir. Eso. Vos, gracias, María, por contar un poquito de tu vida, de tu historia. Gracias a vos por traerme acá a la radio. La verdad es que ha sido un momento muy lindo. Y bueno, gracias a la gente que me ha escuchado. Les mando un beso, un abrazo a todos los conocidos que me han escuchado. Así que, bueno, nos estaremos esperando el 25, el domingo 25, en el rodeo ahí, con la locreada. Más vale, eso se va a poner. Se va a poner de 10. Así que lo estaremos esperando ahí, a todos. Gracias, Chato. Gracias, audiencia. De acá, de allá, de más allá. Nos despedimos con un local, el José Luis Aguirre. Y el tema es Pisando Nubes. Chau. Perfumado, bien peinadito, medio silbando, las manos en los bolsillos, ya voy llegando, para encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas de la ansia me traen revoloteando, pollerita floral pelo, ya te imagino, de canillitas cruzadas o pillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagadores más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volémoslo. Tarde preludia un beso, yo ando en el aire por eso. Brazo manso floreo de palabritas que encaran más que un toreo, pero ya estoy en la plaza y a Malaya no te veo, la estantería del alma se me ha caído medio feo, y el rato estarte esperando fruncido el ceño, el sello, chinita, doblas la esquina, ay, ay, ay, toda de ensueño, al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure un desconsuelo, volémoslo dos. Chala, y te he robado un pisando nubes regreso. Bueno, no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo y más. Jardín, acá sí. En las 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guárdame el lugar. Sí, guárdame Vivi y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.